Es tiempo de hablar de moda, luces de la pasarela en Time of Fashion, con Jorge Lexford por El Punto Crítico Radio. Yo soy sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. Yo soy sexy, sexy. Te amo. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este su programa Time of Fashion. De nuevo aquí con su amigo Jorge Lexford. El tema de hoy, bueno, en sí no tenemos un tema en específico, simplemente vamos a hablar de lo que es Time of Fashion, de su trayectoria y por qué Jorge Lexford en este momento está colocado aquí en esta silla donde está colocado mi persona. Aquí estoy con mi amigo Fernando Villanueva, aquí riéndose ya casi del albur que hice. Soy muy malo, de hecho, creo que se pudo.